estamos hablando de alrededor de, en principio, unas 15 familias que recibieron la semana pasada la decisión de la provincia de Buenos Aires de ser relocalizadas. Les dieron el plazo de un mes como mínimo para tomar esta decisión, lo cual, por un lado, aparece polémico desde el punto de vista de que no respeta las normas internacionales y la propia legislación local, que dice que los vecinos tienen que participar en cuestiones de hábitat, en la toma de decisiones y tener el acceso a la información completa. Eso por un lado. Y por el otro, además, que se está realizando una relocalización a viviendas container, unidades habitacionales de 20 metros cuadrados por familia, una dimensión pequeña si se tiene en cuenta que en algunos casos puede llegar a tratarse de familias numerosas. Hay que ver cómo se resuelve todo esto. En principio, esto al principio salió por una denuncia realizada por la Clínica Jurídica por el Derecho al Hábitat de la Facultad de Derecho. La provincia de Buenos Aires lo admitió ayer. Y en ese reconocimiento que hace la provincia de Buenos Aires, dice que de todas maneras, más allá de que sean viviendas transitorias, van a ser viviendas dignas, y se comprometió a que la cantidad de metros cuadrados por familia va a ser aumentada en función de la cantidad de integrantes que tenga cada familia. Ahora, hay que ver si esto es suficiente y cumple con los criterios mínimos de habitabilidad. Claro. Diego, Juliana te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Justamente te iba a preguntar sobre cómo fue que se enteraron las familias, si hubo una comunicación de carácter formal, si fueron convocados a alguna especie de reunión, cómo fue la comunicación con ellos y cómo es que sigue, por qué vía sigue. En realidad las familias se comunicaron a través de la presencia del director del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Sarlo, que se acercó el jueves de la semana pasada y les dijo que vayan preparándose, que en un mes iban a ser relocalizados. Claro. Más o menos ese fue el testimonio que acercaron los vecinos a la Clínica Jurídica por el Derecho al Hábitat, que activó rápidamente y mandó una serie de notas formales a los distintos organismos para que se cumplieran distintos requisitos y se tuviera la opinión para este proceso. Claro. Que se va a realizar. Sí, no se tomó en consideración, sí, sino que simplemente se acercaron al barrio a avisar la decisión que se había tomado. Eso por un lado, sí, lo que nos decían los vecinos y que ratificaba la Clínica Jurídica por el Derecho al Hábitat. Ahora, en función de la repercusión que alcanzó esto después que se publicó en el portal InfoCielo y claro, algunos otros portales que también se hicieron eco de la noticia, da cuenta que el Instituto de la Vivienda realizó y convocó el día lunes a una reunión con las 15 familias, una reunión de la que también participó el municipio de La Plata, y en esa reunión es que Pablo Sarlo, el Instituto de la Vivienda, dice que se va a comprometer a garantizar que si en el plazo de un mes, que era la fecha original para la relocalización, no estaban las viviendas tal como estipulaban las diferentes normas internacionales en cuanto a la cantidad de metros cuadrados, y a su vez no contaban con las consideraciones de las familias, este plazo no se iba a cumplir y la relocalización iba a llevar un poco más de tiempo. Claro. Eso por un lado. Pero bueno, ratificó que más allá de que sean viviendas transitorias, van a ser viviendas dignas. Como vos decías al principio, se trata de una decisión polémica y que roza la improvisación, porque estas familias, todas las que están en la vera del Arroyo del Gato, tienen un acta de relocalización firmada para la construcción de 20 viviendas que forman parte del plan de obras hídricas para la cuenca de la región capital. Claro. Esta acta de relocalización se firmó en mayo y prevé que todas las familias que están a la vera del Arroyo del Gato tengan viviendas definitivas ahí en la zona del Mercadito, donde ahora van a estar estas viviendas containers que se utilizan para obviamente hacer frente a esta emergencia, entre comillas, que surgió, que es a través de un pedido de las empresas a la dirección de la provincia y luego al Instituto de Vivienda. Diego, esto claramente roza la crisis habitacional que está viviendo la ciudad de La Plata, pero la provincia de Buenos Aires en general. Son en más de un lugar donde aparece la cuestión de la vivienda como derecho digno y donde hay muchas falencias, lamentablemente. Ahora, el tema de los containers, como vivienda provisoria hasta el lapso que se cumpla, que todavía no está la fecha pautada, la casa, ¿tiene algún antecedente, tiene alguna cuestión previa que lo avale? Porque yo recuerdo las aulas container de Macri, que una se prendió fuego, sin ir más lejos, en Capital Federal cuando comenzó el año este, que salieron las crisis, las aulas container, y la verdad que tuvieron que levantarlas rápidamente porque lo que los chicos estaban hacinados, les faltaba ventilación, las aulas eran muy pequeñas. ¿Hay algún tipo de experiencia en casas container para llevar adelante esto? La verdad que no lo sé, no tuvimos tiempo que de rastrear si existe alguna experiencia previa. Digamos, lo polémico en ese entonces que surgió con la gestión de Mauricio Macri y que ahora se abre el interrogante con respecto a lo que va a suceder con estas familias es el tiempo. Si bien el Instituto de la Vivienda habla de que va a ser provisorio y reconoce que luego se les van a dar las viviendas definitivas, la idea es que no termine como a veces pasa, que lo provisorio se convierte en definitivo. Claro. En este sentido, del Instituto de la Vivienda dicen que los vecinos van a tener que esperar como mínimo al menos un año para que se les entregue la vivienda definitiva. Esta es la construcción de 120 viviendas que dijimos al principio, que es la obra original, que el plan de obras hídricas para la región capital y que beneficia a estas familias según la idea original, que ahora en esta emergencia se trastocó esta idea original. ¿Esas obras ya continuaron, digamos, las definitivas? ¿Se están realizando las casas? Las casas todavía no construirse, están en un proceso. Sí, sí, que eso suceda, que eso suceda en un solo año suena medio difícil. Sí, de todas maneras hay que recordar que son 120 viviendas, no sé, claro. Si dos meses es una cantidad que quizás la provincia pueda llegar a resolver en un año. Claro. De todas maneras, lo importante ahora es ver si los vecinos van a estar de acuerdo en ser relocalizados en estas industrializadas, es el término técnico, claro. Realmente cumple con las condiciones de habitabilidad. Por lo pronto, y vale la pena aclararlo, desde el Instituto de la Vivienda dicen que estas unidades van a contar con los servicios de gas, agua, claro. Luz y cloacas. Pero bueno, el tema de las dimensiones, de familias que están viviendo en unas dimensiones mayores, a un mucho más reducida, que pueda llegar a haber problemas de hacinamiento, algo que en su momento deslizó la clínica de la Universidad Nacional de La Plata. Diego, y en base a lo que vos decís, se me ocurre que plan B no hay, o las familias tienen que decir que sí, o qué otra solución les queda al respecto en caso de que digan que no en este lapso de un mes que tienen para pensarlo. Bueno, justamente ese es uno de los temas más controvertidos. Aparentemente, como lo presenta la profesora, plan B no hay, y las familias tienen que verse obligados a aceptar o a dar un sí condicionado, más allá de algunos condicionamientos que ellos puedan poner al proceso de la obra como hoy está planteado. Ellos no pueden aceptar otra decisión por parte de la provincia porque no está sobre la mesa. Lo que decíamos hoy de la legislación local que no se cumple cuando establece que los vecinos tienen que ser protagonistas de las decisiones, se ve en esto. Si hubiera habido una decisión con mayor anticipación de hacer partícipes a los vecinos y transmitirles la posibilidad de utilizar en función de eso, otra hubiera sido la historia. Estamos hablando concretamente de la ley de hábitat popular, que se sancionó hace ya casi 2 años y que durante mucho tiempo fue muy resistida por la provincia de Buenos Aires, que se negaba a realizar y aplicar distintas herramientas, que entre ellas era una de estas: participación de los vecinos y el acceso correcto a la información. Claro. La mínima es casi, ¿no? Decir, bueno, por lo la menos... La mínima, sí, o sea, y aparte es un derecho básico, o sea, si me van a relocalizar a mí, yo tengo derecho a participar. Es una... Total.